Solo descanso por un segundo. No es nada de qué preocuparse. Aunque tenga la energía mutilado, solo duro para esperar alimentarse. Entonces aparezco aquí. Un gran galpón vacío y puro y blanco. Contigo cerca de mí. ¿Cómo puedo explicar que soy manco? Te ves igual que cuando te conocía. Aunque algo anda mal. Tu cara no se veía. Tachadas negras eran el evento central. Me acerqué a aquel misterioso ser. Las nubes se oscurecían a cada paso. Eras igual que solías conocer. Nos unimos en un sacrificio hermoso. Un delicado baile a la luz de la pureza. Tu sonrisa no podía distinguir. Pero sí tus lágrimas caían con firmeza. Yo solo quería prevenir. Un abrazo del reconciliador, tu dolor. De olvidar quién soy. De recordar sintiendo el ardor. De verme llorar hoy. Quiero reconciliar todo el tiempo que no estuve. Para poder salvarte, aliviarte todo tu pánico. No te conozco, no te recuerdo, no te elevé. Pero te amo aunque ya no te pueda nombrar. Un abrazo le conciliará tu dolor, de olvidar quién soy. De recordar sintiendo el ardor, de verme llorar hoy. Te ves igual que cuando te conocía, aunque algo anda mal. Tu cara no se veía, tachadas negras eran el evento central. Me acerqué a aquel misterioso ser, las nubes se oscurecían en cada paso. Eras igual que solía conocer, nos unimos en un sacrificio hermoso. Un delicado baile a la luz de la pureza, tu sonrisa no podía extinguir. Pero si tus lágrimas caías con firmeza, yo solo lo quería prevenir. Un abrazo reconciliará tu dolor, de olvidar quién soy. De recordar sintiendo el ardor, de verme llorar hoy. Quiero reconciliar todo el tiempo que no estuve, para poder salvarte y aliviar todo tu pánico. No te conozco, no te recuerdo, no te elevé. Pero te amo aunque ya no te pueda nombrar. Es momento de despertar. Fue bueno todo lo que pude estar contigo. Aunque sea ya no te volveré a ver. Sé que siempre estarás nuestro fuego. Hasta pronto ser estelar. Quiero reconciliar todo el tiempo que no estuve, para poder salvarte y aliviar todo tu pánico. No te conozco, no te recuerdo, no te elevé, pero te amo aunque ya no te pueda nombrar. Un abrazo de crucidad a tu dolor, de olvidar quién soy. De recordar sintiendo el ardor, de verme llorar hoy. Un delicado baile a luz de la pureza, tu sonrisa no podía distinguir. Pero si tus lágrimas caídas con firmeza, yo solo quería prevenir. Me acerqué a aquel misterioso ser, las nubes oscurecían a cada paso. Eres alguien que solía conocer, nos unimos en un sacrificio hermoso. Te veías igual que cuando te conocía, aunque algo anda mal. Tu cara no se veía, tachadas negras eran el evento central. Entonces aparezco aquí, un gran galpón vacío puro y blanco, contigo cerca de mí. ¿Cómo puedo explicar que soy manco? Un abrazo reconciliado a tu dolor, de olvidar quién soy, de recordar sintiendo el ardor, de verme llorar hoy. Es momento de despertar. Fue bueno todo lo que pude estar contigo, aunque sé que ya no te volveré a ver, sé que siempre estarás en nuestro fuego. Hasta pronto, ser estelar. Hasta pronto, Minshuga.